gran paso que vengo dando mucho temor. Muevan la cintura pecho con pecho, que así es mejor. Ahora quiero que se sigan meneando, así. Coge tu pareja que el voz merengue lo traje aquí. Ritmo tropical de mi repertorio y es para ti. Para provocar a los reporteros que hablan de mí. Y después que todos estén meneando. Hombres se quedan tuertos, pues hay hombres que se creen generales y ya están muertos. Y si no me creen, me invento este deje que es bien cierto. Y mi voz merengue sigue meneando. Aunque grave con...